En Rock FM, El Pirata y su banda. Pues como dice el refrán, lo más difícil es empezar y nosotros lo hemos hecho. Vamos, llevamos en 8 minutos de programa en este momento y toda la banda al completo está funcionando con Pablo Delgadito Vargas y con Raquel Piqueras jugándosela en el estudio y los demás. Seguimos confitados. ¿A que sí, Santiago? Buenos días. Vamos, ya te digo que si seguimos aquí. Pues fíjate, tengo yo buenas noticias porque queda mucho tiempo para mi cumple, pero ya he visto una cosa para que no esté buscando. ¿Hasta noviembre? Sí, por eso. ¿Dónde vas? ¿Cómo controla Lucía los cumpleaños de la banda, hasta lo noviembre? Lo tiene todo apuntado en el... Pues yo no tenía ni idea. No, lo tiene apuntado en su cabeza, Sayago. Sí, sí, pues sí, yo no tenía sí, ni idea de que tu cumpleaños era en noviembre. Vamos, yo no sabía ni que cumplías años. No, de hecho no los cumplo, pero en este caso me interesa porque voy a encontrar ya el regalo que me tenéis que hacer. A ver. Un televisor, ¿vale? Es un televisor, además que están súper baratos ahora. Y nada, lo que pasa es que este mide 7,6 metros. Es el, metros. El televisor el más grande del mundo, ¿vale? Yeah. El CZ 300. Más grande que la piscina. 7,6 metros y nada, pues está ahora mismo en precio, está perfecto. 1,4 millones de euros. Bien. 1,4 millones, ya. 4 bien. Millones de píxeles tiene. Se ve ahí, pirata, se ven hasta los pelillos de las narices en plano general. Sí, ¿no? ¿Sabes? O sea que sí, esto es perfecto para ver conciertos y otras cosas. O sea, sí, en 7,6 metros. ¿Cuántos grupos quisieran tener un escenario de esas dimensiones, eh? Ojo, ya. En muchas ocasiones. Ya te digo. Tomamos nota de lo que no te vamos a regalar. Eso. No esperaba menos de vosotros. ¿Y tú qué tal, Lucía? Muy bien. Ayer tengo una aplicación que me dice un poco, pues cada mes, que dónde he estado, qué ciudades he visitado, cuánto he andado y tal, ¿no? Bueno, pues ayer dije, voy a mirarla. Esa aplicación, ¿no? Claro, voy a mirarla a ver qué he hecho estos días. Bueno, estos meses. El mes de abril. El mes de abril he andado en todo el mes 10 kilómetros. O sea, 10 kilómetros que son los que me he hecho dentro de casa. Por eso, del salón a la habitación, a la cocina y al baño. Tienes 10 kilómetros. ¿Qué es eso? De verdad. Está el pirata. Yo estoy triste y no traigo buena noticia. Uy, bueno, ¿por qué? No, porque van a cerrar el Jarro Café de Madrid. Que me lo comunicaba ayer Sayago precisamente. Yo no me lo podía creer, pero sí que es cierto, ha habido problemas. No tiene nada que ver con el trotavirus. Es problemas inmobiliarios. Y entonces se están buscando otra ubicación en la ciudad de Madrid pero bueno, de momento está cerrado. Van a mantener un poquito la tienda, pero vamos, ya está cerrado. Y luego, bueno, pues que busquen, encuentren, hagan obra, decoren, en fin. Claro. Nos quedamos sin dejar los cafés. Y además a mí lo que más me entristece es que no me ha dado margen para irme a tomar a allí la última. Claro, sí. Porque mira que las he liado yo gorda, en el buen sentido de la palabra, en el Hard Rock Café. Mira que las hemos liado, hemos hecho fiestas de la toda la banda, sí. Pero bueno, anteriormente a la banda hemos hecho fiestas de la emisión pirata, hemos hecho conciertos. Luego todas las veces que hicimos el Rock FM 500, las celebraciones, mis 60 cumpleaños lo celebramos allí. Bueno, y aparte de eso, un montón de ellas más, ¿no? Con lo cual, estoy realmente triste y me duele sobre todo el hecho de que no haya podido tomarme la última cerveza en un sitio al que quiero tanto. Pero sí, en la vida, y este tipo de bofetadas de vez en cuando te las da. Así que hay que seguir con el show. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Futuro incierto para Van Halen, más que nada por los problemas de salud que atraviesa su guitarrista y líder Eddie Van Halen. Son las 6 y 19 minutos de la mañana, vamos, de miércoles. Estamos en el pico de la semana, rodando sin parar hacia el fin de, pero todavía hay que aguantar y superar esto que queda por delante de semana. Vamos a por ello. Pues para superarlo, pirata, vamos a jugar, que tengo un jueguecito para vosotros, Lucía. Uy, pirata. ¿De qué va? Miedo. ¿De qué me va? Da. Sí. Me encuentro un juego muy divertido que me encontrar en internet, y además tiene que ver con un compañero de profesión. El juego se llama Frases de Dalai Lama o de Manolo Lama. Anda, De Dalai Lama. A que ya os mola, El titular ya os mola. Promete. Bueno, es muy sencillo el juego. Os voy a decir una frase y tenéis que adivinar cuál de los dos lamas lo ha dicho, o el Dalai o Manolo. Y son frases reales, O sea que este juego es totalmente real. Vamos a ver. La primera frase. Algunos religiosos son un poco traviesos. ¿Esto quién lo ha dicho? ¿El Dalai o Manolo? Pues Manolo. Yo también creo que Manolo me pega más para Manolo Lama. Sí. Manolo, ¿no? Vale. Pues ahí falla los dos. Vaya. ¿En serio? Manolo los dos es el Dalai. Algunos religiosos son un poco traviesos, le ha dicho el Dalai. Vamos con la segunda frase. De momento, ningún punto para cada uno. Vamos, así que pirata. Esta dice: el mundo no tiene fronteras. Debe abrirnos, mirar más allá de los 2 metros cuadrados. ¿Esto qué le ha dicho? Manolo. ¿Eso es de Manolo? Sí, y yo creo que también es de Manolo Lama porque es una frase de estas que intenta engañar. Nos intentas engañar para que pensemos que es del Dalai Lama, pero es de Manolo Lama. No, bueno, no. Yeah. Eso es cuando alguno está marcando a este del Barça que mete todos los goles. A Messi. Dice, venga, no está a 2 metros y eso. Por la barrera y esas cosas. Eso es de Manolo. Lo que mola la argumentación del pirata que no tiene acá. Pero habéis acertado, ¿eh? Manolo ha dicho esta frase, mini punto para cada uno. Bien. Vamos con la tercera, sin más dilación. No tener pelo no implica que no uses bien la cabeza. ¿Esto quién lo ha dicho? Manolo. ¿O Manolo? Eso lo ha dicho Manolo. Pues yo voy a decir el Dalai Lama, que tenía pinta de ser cachondo. El pirata dice a todas Manolo, todas ha dicho Manolo. Sí, eso lo ha dicho Manolo, refiriéndose a Javier Llano. A nuestro jefe. Sí, bueno, exactamente. Pues, vamos a ver, pues punto para el pirata, 2-1. Me cacho en la mano. Lo ha dicho Manolo, lo ha dicho Manolo. Pero venga, es que no vale, si dice todo el rato Manolo, pues no, yo depende de quién me da la inspiración, Claro. A ver, Lucía, ¿tienes posibilidad de empatar o que el pirata se vaya ya a lo lejos con esta última frase? ¿Vamos? Y dice así: todos tenemos experiencia en succionar un pecho. ¿Esto lo ha dicho el Dalai Lama o lo ha dicho Manolo Lama? Tenemos experiencia en succionar un pecho. Eso lo ha podido decir los dos, pero lo ha dicho Manolo. Lo ha dicho Manolo. Pues ala, pues yo voy a decir el Dalai Lama por llevarle la contraria al pirata y porque tengo que intentar ganar. Y pues chicos, mañana vais a tener que volver a concursar porque habéis empatado, ha dicho el Dalai Lama. Efectivamente. Aunque te voy a decir, Lucía, que esa frase le pega más que lo diga Manolo Lama y que Pepe Domingo Castaño le responda: ¡Pepe, un pechito! ¡Vamos! Te has ganado, Lucía, te has ganado. No. Hemos empatado. Bueno, hombre. En Rock FM, el pirata y su banda. Voy a terminar con lo que le ha pasado a un paciente que ha llegado, al Hospital Popular de Zhaoqing, en China, y ha dejado a los médicos anonadados, que no me extraña. Mira, el paciente, del que no se sabe el nombre, que tampoco me extraña, llegó al hospital quejándose de intenso dolor abdominal. Al preguntarle a la doctora qué le pasó, el hombre, con la cara como un tomate, respondió que accidentalmente se había sentado sobre un pez. Claro, la doctora le dijo que no le engañara. Claro, la doctora le dijo que no le engañara. Total, que le tuvieron que extirpar quirúrgicamente un pez de esas partes de abajo. Madre mía. Qué fuerte. Bueno, esto me recuerda a una anécdota muy difundida, una batallita muy difundida del Zeppelin, y que es real, están un montón de libros de historia del rock, y es que en una de sus muchas fiestas salvajes, en un hotel, creo que fue en Los Ángeles, con una de las groupies que les acompañaban, esas chicas que le seguían como fan, como loca, para integrarse en sus fiestas, a una de ellas le metieron, por sus partes, le metieron un pez vivo, para que se nos fuera ahí dentro. Sí. Pero vamos, esto no lo estoy descubriendo yo. Ya, que es historia del rock, vamos. Sí, es una historia muy difundida, sí. Claro, ahí, ala, venga. Sushi para toda la banda, venga. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Son las 6:36 de la mañana y a esta hora el pirata se pone profundo para decirte algo. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago existe porque tiene que haber de todo, que si no, ¿de qué iba a existir con las cosas que dice a esta hora de la mañana todos los días aquí? ¿Hablas de mí? De ti y de tu filosofía de bolsillo. Ah, vale, pues vamos a ello, gracias, pirata. Sí, claro. Porque si tu hijo ocupa el baño de tu casa durante mucho rato y le preguntas: hijo, ¿te queda mucho? Él te va a decir: un 83% de batería. Así que aprieta carrillo con carrillo y aguanta porque va para rato. Más filosofía para este miércoles. Si te preguntan si eres experto en bonsáis, tú di, pues he hecho mis pinitos. Y lo dejas ahí. Que también tiene que ver con el baño, ¿eh? Cuidado. Claro, venga, claro. Más fijado, más Sofía, venga. El pesimista ve un túnel oscuro. El optimista ve luz al final del túnel. El realista ve el tren que se acerca. Y el maquinista ve a tres gilipollas caminando por las vías. Así es la vida. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Las 7 y 8 minutos de la mañana, Sayago, Lucía, vais a estar de acuerdo conmigo en una cosa, vais a estar ¿qué? De acuerdo conmigo en algo. Hay un personaje de la banda al que no se le escapa ni una. Hablo de Raquel Piqueras, la de Albacete. Sí. Y entonces me ha mandado un artículo de prensa en el cual aparece el mismísimo Alejandro Sanz, el cantante Alejandro Sanz, no estoy hablando de otra persona, hablando de su inclinación y de sus influencias la que ha tenido a lo largo de su vida con grupos y con nombres importantes del rock. Dice en ese artículo de prensa Alejandro que es súper fan de Deep Purple, AC/DC, de Ronnie James Dio, de Motorhead, y bueno, y el tipo cuenta algo que es totalmente cierto, y no hay que olvidar, no hay que olvidar que los orígenes de Alejandro Sanz son de un barrio de Madrid que se llama Moratalaz, ¿sí? Y en los tiempos en los que él empezó la música imperaba el heavy metal en todos los barrios de este país y sobre todo en los barrios de la ciudad de Madrid, ¿no? Vamos. Bueno, pues él cuenta que estuvo en un grupo de heavy que se llamaba Jinete Inmortal, lo cual es cierto, absolutamente. El tipo cuenta, además con orgullo, que el grupo se separó y que luego algunos de los miembros de este grupo hicieron una banda que se llamó Hiroshima, que tuvo su pequeña repercusión en el rock madrileño en su momento y de los cuales yo tengo un disco, ¿vale? Y añado yo que él no lo cuenta. Este tipo, Alejandro Sanz, iba por un emblemático club de rock madrileño que se llamó El Rainbow y que estaba abierto hasta hace pocos años. Sayago, tú lo conoces. Tú, pues vamos, muy... por Santa Ana. Sí, en la calle Huertas, en la calle Huertas. Y entonces, Alejandro Sanz no solo frecuentaba El Rainbow, sino que el dueño del Rainbow, Tony, mi amigo Tony, que es un heavy de pro, fue el manager de la primera aventura de Alejandro Sanz, que se llamaba Alejandro Magno. Fíjate. Sí, es verdad. Sí, sí, sí, se llamaba así al principio. Pues el manager de esto era el Tony, que es un tipo que nada tiene que ver con el negocio del rock, pero que no se le escapa una y es muy avispado, ¿no? Sí. Qué buena historia. Y entonces ahora cuenta que está descubriendo, en el confinamiento, ha descubierto a la cantautora americana Joni Mitchell, que ya le vale a estas alturas descubrir a Joni Mitchell, Alejandro Sanz, pero que sus referencias y sus raíces en el rock son evidentes y son ciertas en lo que cuenta en este artículo. Otra cosa es que no se note mucho el rock en la música de Alejandro Sanz. Ese es otro cantar muy diferente, ¿no? Yo recuerdo que una vez un ejecutivo de la compañía de Alejandro me cogió un día por los pasillos de la radio y me dijo, mira, escucha. Y sí, había un tema de Alejandro Sanz con un poquito de guitarra, con un poquito de guitarreo ahí al principio y tal, pero nada más. Quiero decir que todas esas raíces de las que presume y de las que se enorgullece Alejandro tampoco se han filtrado mucho en su música a lo largo de los años, pero tampoco hay que quitarle el mérito de que estuviera en sus comienzos en una banda de heavy metal madrileña que se llamó Jinete Inmortal. Bueno, no te preocupes, algún día Alejandro Sanz volverá al metal, pirata, y cantará esa de "Y si fuera heavy". De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con una de las cosas más extrañas que he leído a la hora de pintar una pared. April Hack es una mujer de 30 años que, por lo visto, llevaba buscando desde hace tiempo un color de pintura rosa potente para pintar la tienda para adultos donde trabaja. Bien, pues al no encontrar el color, April cogió el toro por los cuernos. ¿Qué hizo? Se fue a una tienda de bricolaje con un juguete sexual de color rosa fucsia en la mano. Un dildo, sí. Y al dependiente de la tienda le pidió que por favor sacara el mismo color del juguete como pintura para su tienda. Y oye, que allí le escanearon el color del dildo y listo. Claro, ¿te crees vaya muestra? Claro, sí. El color del dildo que le entró por los ojos, es que es normal. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que al final la tienda la van a pintar de gotelé. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. con el Pirata y su banda. Una avalancha diaria de grandes clásicos del rock es fundamentalmente lo que tenemos aquí cada mañana desde las 6 hasta las 10, ya sabes, rock y diversión, porque aparte de la música, luego están también las cosas de Sayago. Sí. Sí, es que fíjate que se está hablando mucho, estoy viendo por las redes, se está hablando de lo que ha dicho Jiménez Los Santos en sus ataques habituales al gobierno actual. Dice Pirata, Jiménez Los Santos. Dijo textualmente, Pirata, lo que necesita este gobierno es un 23F en pequeñito. En pequeñito, ¿vale? Dijo, y he estado dándole vueltas a ver qué quería decir con esto, porque todo el mundo sabe que Jiménez Los Santos pues es bajito, ¿sabes? Podemos decir que en el mundo de los hobbies sería el chiquitín. ¿Vale? Hay una anécdota... Hay una anécdota que yo te puedo contar, Sayago, de la estatura de Jiménez Los Santos, y es que el guardaespaldas a veces le sacaba por el parking de la radio, le sacaba en una moto, porque pues había alguien esperándolo y tal. Entonces, claro, le ponían el casco y parecía un niño. Bueno, pues precisamente por esta razón, Pirata, a mí me ha dado que pensar esta frase de Jiménez Los Santos, de lo que necesita este gobierno es un 23F en pequeñito, y es... ¿Qué podría ser? ¿Qué querría decir con esto? ¿Podría ser, por ejemplo, que en lugar de con guardias civiles lo haría con bomberos toreros? ¿Sabes? ¡Ah, amigo! O sea, que es muy español también, así, el tema este de los bomberos toreros es muy español. En lugar de torear a un toro, pues tienen que torear a Chenique ahí con la silla y tal, con el cochecito. O por ejemplo, o podría ser que el discurso no lo da el rey, sino Froilán. Por ejemplo, a lo mejor eso es un 23F en pequeñito. Sí, que, es oye, que Froilán no tiene experiencia militar, pero puntería de sobra, ya te digo. Donde pone el dedo, pone la bala. Sí. O ¿qué podría decir Jiménez Los Santos con esto del 23F en pequeñito? Que sería para que alcanzase él, que es muy bajito, y podés él mismo dar el golpe, ¿sabes? Porque lo haría sin pistolas ni nada. A él le gusta más insultar, ¿sabes? Estaría ahí, tú, maricomplejines, al suelo. O directamente, Bolchenique, bájate de la silla. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos al por el primero de hoy. José Melero, desde Torrecampo, en Córdoba, es quien lo manda. Oye, compadre, ¿y tú cuándo sabes cuándo tienes que dejar de beber? Dice, yo cuando digo Carolina Herrera, igual que en el anuncio. ¡Qué buen baremo! Carolina Herrera. ¡Qué bueno! Buenísimo el chiste. Vamos a ver cómo es el que mandó Paco desde Sevilla. Sí, compadre. ¿Tú te acostaste con tu mujer antes de casarte? Sí, yo qué va, tío. ¿Y tú? Sí, hombre, yo no sabía que iba a ser tu mujer. Claro. Si me hubieses avisado. Claro, es que estas cosas no se pueden prever. Claro. Oye, me queda otro chiste que también llega desde Andalucía y lo manda Fernando, desde Almería. La mujer que le pregunta al hombre, dice, ¿cuántos años me echa? Y dice el hombre, por el color de los ojos, dice 28. Por el tono de piel, unos 20. Y por el cuerpo que tiene, unos 18. Y dice la mujer, tú sí que sabes seducir a una señora. Se calla, coño, que estoy sumando. De verdad. Hoy está complicado, ¿eh? Sí. Yo de todas maneras, el de Carolina Herrera a mí me ha gustado mucho, ¿eh? También. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí. Venga, sí. Carolina Herrera, vale. José Melero. Pues Carolina Herrera, a José Melero le va a llegar una gorra de Rock FM, ¿eh? Diseño exclusivo hecho para nosotros. No sé quién ha hecho el diseño de la gorra, pero Carolina Herrera. Debe ser. Debe ser Sayago, que lo diseñó Carolina Herrera. Vale, lo que sí sé es de dónde es el hilo con el que se borda el logotipo de Rock FM. Uy, mira, ¿de dónde viene? De Glasgow. ¿Algo? De Glasgow. Como el Celtics. Wow. Lo mismo que el como Celtics. Los Celtics. Sí, señor. Bueno, a ti te puede llegar una gorra con el logotipo de Rock FM, una gorra nuestra, de buena calidad y guapo diseño. Guapa. Sí. Además, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Yo la uso con frecuencia sí. Y es guapa. Si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966, yo te mando una gorra y tú me mandas un chiste. El Pirata, ya sabes, tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Se nos nota, ¿verdad? Estamos imparables. Una mañana más, son las 8 y 14 minutos. Es miércoles 10 de junio. Estamos en el pico de la semana y el fin de está cada vez más cerca. Buena noticia que te traigo. ¿Verdad? Oye, no, que tenía el micro cerrado. No, es que estaba antes, cuando ha dicho Lucía que volvía al fútbol, me estaba dando cuenta, sí, que, claro, con todo este parón de la liga, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu ha aprovechado para hacer unas obras brutales. Sí. Y estoy flipando porque estaba viendo el vídeo y han hecho, bueno, han quitado todo el césped y han hecho un agujero de 30 metros de profundidad debajo del césped para recogerlo con un mecanismo de raíles automáticos cuando se celebren los conciertos o eventos que no sean de fútbol, para que no se fastidie el césped. Vamos, qué bueno. Van a hacer el césped retráctil, flipante. Esto es como, para que nos entienda, como cuando te bañas en un lago helado, ¿sabes? Que se te mete para adentro el abogado. Y pues igual, partido. Bueno, igual. Qué bueno, porque se estropeaba, sí. Claro. Ya tuvieron problemas en el Bernabéu y muy gordos, lo hemos contado aquí alguna vez, cuando tocaron U2 hace ya tiempo, la primera vez que la banda de Bono vino a tocar a Madrid y vinieron al Bernabéu, eran los 80, vinieron U2, Pretender, V40, no sé quién más. Y entonces se lió una muy gorda por muchas circunstancias, entre otras porque se falsificaron entradas con los igual había más gente de la que cabía, hubo cargas policiales, hubo avalanchas, hubo absolutamente de todo. Pero después del concierto pasaron cosas, como por ejemplo descubrieron que la gente había invadido el palco de Mendoza, que era presidente del Real Madrid en aquel tiempo, y se habían cagado en el palco. Toma, muy bien. Sí, le habían utilizado el palco como retrete. Pero además, luego también tuvieron problemas en el césped, que a lo que iba, porque como hubo más gente de la prevista, se desinclinó el césped del Estadio Santiago Bernabéu, se desinclinó el drenaje que hay debajo del césped natural del Santiago Bernabéu. Sí, y entonces tuvieron que levantarlo durante todo el verano y volverlo a poner en su sitio y replantarlo para la siguiente temporada. Y luego también hubo una actitud curiosa, pero comprensible, por parte de los jugadores del Real Madrid, que sabéis que a mí los futbolistas me dan exactamente igual, pero tenían toda la razón, porque en aquellos tiempos la heroína hacía estrago en este país, y hubo, entonces ellos tenían miedo de que estuvieran entrenando o jugando, se cayeran y se clavaran alguna aguja de alguna jeringuilla. Era la época también del SIDA y todo eso. Efectivamente, efectivamente. Muy bien lo has dado ahí, Sayago, porque el gran miedo que tenían no era clavarse una aguja, sino que tuvieran infección. Claro. Entonces, no es la primera vez que el Real Madrid tiene problemas con su césped a la hora de los conciertos. De hecho, desde que tocó U2 hasta que volvió a ver un concierto, que me parece que fue de Frank Sinatra, que era otro tipo de público, mucho más tranquilo, mucho más así, pasaron muchos años. Y de Frank Sinatra hasta que vino Springsteen y luego los Rolling Stones, el recinto del Bernabéu ha estado cerrado a la música y al rock, precisamente por lo que aconteció en ese concierto de U2. Así que no me extraña que estén cuidando el césped y lo estén mimando, porque evidentemente es lo fundamental en un estadio. Al final, bueno, mejor echarlo para atrás, ¿sabes? Mejor quitarlo directamente, así no hay ningún problema. Efectivamente, así que están tomando medidas para ello. Venga, venga, vamos, vamos, vamos, vamos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Huevos con aceite de Twisted Sister sonando una vez más y por derecho propio en Rock FM. Es miércoles, es 10 de junio, y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. En un día como hoy del año 2002, Red Hot Chili Peppers publican By The Way como primer single del álbum que se llamaría igual, By The Way, y que se lanzó en el mes de julio. Bueno, lo que ocurrió parece ser es que tras la gira, la brutal gira del Californication, la banda, los Peppers, quiso beber de otras fuentes, y temas más melódicos eran uno de los objetivos del grupo. Y en esto llega el guitarrista Johnny Frusciante, Sayago, que cuando se pone, claro, cuando se pone, y apareció con casi todas las ideas de este tema. Y ahí está, el By The Way, uno de los más sonados y uno de los más venerados de Red Hot Chili Peppers. ¿Y cómo lo punteas tú con la voz? Madre, ¿verdad? Grande. Pues en un día como hoy, 10 de junio, pero del año 1977, no te pierdas esto, Sayago, Joe Strummer y el batería Nicky Hiddon, de los Clash, fueron multados con 5 libras esterlinas, unos $8.50, por un tribunal de Londres por pintar con spray de Clash en una pared. Ahí estamos, ¿eh? Haciendo public. Sí, señor, promoción básica, ¿eh? Claro, cualquier pared es buena para dejar presencia de la banda. Lo malo, Lo malo es que los pillaron. Bueno, déjate, porque eso luego, fíjate, también luego crea sus contenidos en los periódicos y todo, ¿eh, pirata? Sí, bueno, ya, pero en eso no pensaron. Sí, no, momento. No, desde luego que no, seguro. Y en un día como hoy de 1981 se forma la banda de rock progresivo Asia, con el guitarrista Steve Howe, Get Down, John Wheaton y Carl Palmer. Musicazos de mucho nivel, Sayago, sí. Decididos a hacer un proyecto elegante e impecable, pero fácil de digerir. O sea, comercial. Comercial. Todo público, claro. Estamos hartos de hacer musicón y con una repercusión limitada. Ahora queremos hacer todo un suceso para que aparezca nuestra música en las radios, en las radios rock y en las radios no rock de la época. Sí, sí. Señor, abierto, el abanico totalmente abierto, o sea, que dieron en el clavo. Efectivamente, un gran álbum de debut, pero la historia, la verdad es que no duró mucho, porque después del primer disco, a partir del segundo, ya empezó la cosa a bajar, empezaron las deserciones, y bueno, Asia de alguna manera sigue viviendo en la actualidad, sigue existiendo en la actualidad, pero evidente jamás ha alcanzado un momento tan grande como cuando publicaron su primer álbum, que es el que ya está sonando en Rock FM. Se formaba Asia tal día como hoy, 10 de junio de 1981. Ha llovido. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con la historia de Enrico Beccucci, un tenista italiano de 47 años que lleva toda su vida intentando ganar un partido. Beccucci participa desde hace 26 años en todo torneo que encuentra para cumplir su sueño, que es ganar un partido que le otorgue puntos para entrar en el ranking del ATP. El problema es que hasta la fecha no lo ha conseguido. Atención, porque el pobre lleva ya 270 partidos perdidos. Eso sí, al luchador no le gana a nadie. Hombre, no me digas, pobre. Está maldito, ¿eh? A este le echaron un mal de ojo, pero de ojo de halcón, ¿eh? Total. Sí, en todo el bebé le dio. Eso sí, le han dicho que es experto en redes, porque la bola siempre la deja ahí. Ahí, no, de ahí no pasa. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. La gira de reunión de los dos hermanos, de los dos cuervos negros que estropeó el coronavirus. Vamos hacia adelante, son las 9:15 y luz roja de Sayago que se enciende. ¿Eso que quiere contar algo? Me encontré una cosa para comprar por internet que nos viene al pelo con la maraña de moscas que nos van a venir. Se llama Bug Assault y es una escopeta de sal matamoscas. Cuidadito, una escopeta de sal matamosca. Sí, correcto. ¿Cómo? Como la del agua, esa que dispara en agua, pero esta dispara sal. Lleva un depósito para cargarlo con un puñado de sal. Cuesta 55 pavos y dispara hasta 80 disparos de sal con ese depósito, ¿eh? Pero lo mejor de esto no ha sido los comentarios que me he encontrado, porque la gente ha preguntado al tío por dudas sobre este arma y el tío ha respondido. Mira, aquí hay unas preguntas curiosas que dice uno. ¿Qué se hace con la sal que queda en el suelo? ¿Barrerla cada disparo o pisarla? Y claro, la contesta el tío, puedes ir chupando la gata si te apetece. Claro, ver, muy bien. Me gusta mucho. Luego, fíjate, otra pregunta que le han hecho, dice, ¿alguien me dice si se puede usar sal española? Si no, no me sirve. Y claro, el tío le ha contestado, porque tiene más cachondeo. El tío dice, no, tienes que usar sal del Himalaya o del Mar Muerto, si no sale una luz roja y no dispara. ¿Eh? Y otra pregunta que le han hecho sobre esta escopeta de sal para matar moscas, al tío le han preguntado, he oído que se puede acoplar una mira láser, ¿es así? Y dice, sí, una de francotirador te asegura dar una mosca a 200 metros con un solo grano de sal. La falta de decir, imbécil. Vamos, resumiendo y en definitiva, por fin vamos a poder matar moscas a cañonazos. Ahí ya la te digo. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando de los Looney Tunes. ¿Os acordáis? Los Looney Tunes. Bunny. Eso es. ¿No? Justamente, pirata, Bugs Bunny, sabrás que siempre, si te acuerdas de él, siempre le perseguía Elmer Fudd, que es el cazador. El cazador, que iba con su escopeta al hombro. Bueno, pues atención, porque ahora en Estados Unidos ya no va a haber más escopeta. Los dibujos animados actualizados de los Looney Tunes no se le permitirá tener un rifle en respuesta a la violencia de las armas de los Estados Unidos. Pero es curioso, rifle no, pero guadañas, martillos, explosivos, los famosos TNT, sí, todo eso sí, la escopeta no. Bueno, creo que como son los americanos, sí. Creo que al correcaminos, ahora le van a obligar a no ir a más de 20 por hora. Sí, claro, van a multar, claro. Pobrecito. Y van a sacar una nueva versión de Willy Fox para concienciar sobre el confinamiento. 80 días en tu casa, ahí te quedas. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Aquí estamos ya jugando con Luis Blanco, que es el actual Rockmaster, participando desde Sevilla, revalidando su título y consiguiendo 100 pavos más si gana hoy. Luis, buenos días. Buenos días, Pirata. Venga, suerte. Gracias. Mucha suerte te deseo. Voy a recibir al aspirante que concursa desde Barcelona y que se llama David Vega. Buenos días. Muy buenos días, Pirata. Bienvenido a Rock FM, David, bienvenido. Va a recordarse ya con las reglas del juego y estamos jugando ya mismo. Pues por primera vez va a ser Luis el que comience a responder el concurso, que para eso ayer ganó y es el Rockmaster actual. Haremos el recuento al finalizar el tiempo mientras el pirata lance las preguntas sobre el mundo del rock y sabremos quién es el actual Rockmaster y quién se lleva los 100 pavos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues 90 segundos, más tensos que Rosendo haciéndose la permanente. Así que vamos a meter el tiempo y comienza ya. Guns N' Roses han hecho versiones de los Rolling Stone y Bob Dylan o de los Rolling Stone y Bruce Springsteen. De los Rolling Stone y de Bob Dylan. Sí, que miembro de Iron Maiden publicó hace un par de años su autobiografía. ¿Steve Harris o Bruce Dickinson? Bruce Dickinson. Claro. ¿En qué año publicó Red Hot Chili Pepper su disco Californication? ¿En el 81 o en el 99? 99. Muy bien. ¿Qué nombre da título a un tema de Pearl Jam, Jeremy o Michael? Jeremy. Acaba el título de este tema de Burning. ¿Esto es una fiesta o esto es un atraco? Esto es una fiesta. No. Turno para David. Sting, Andy Summer, Stuart Copeland formaron Toto o Police. Police. ¿Qué miembro de Thin Lizzy era irlandés, Gary Moore o Phil Lynott? Gary Moore. Janis Joplin nació en Estados Unidos o en Inglaterra. ¿Inglaterra? No. Pasamos a Luis, va por delante. El guitarrista de Twisted Sister era Yaya y French o Dee Snider. Yaya y French. Sí. ¿Cuál de estas dos bandas sigue en activo? ¿Cream o Boston? Boston. ¿De quién es el álbum Hysteria? ¿De Def Leppard o de Whitesnake? Def Leppard. Sí. ¿Qué tema de George Harrison fue acusado de plagio? ¿My Sweet Lord o Blue Away? ¿Blue Away? No. No pasaba nada, ya no podíamos pasar el turno porque se acababa el tiempo y el atraco de Barney le dio un rebote a David, que bueno, aprovechó con dos aciertos, pero no fueron suficientes para quitarle el título a Luis de Sevilla, porque con sus 7 aciertos se hace con los 200 pavos y revalida título. Pues esto es lo que hay a esta hora de la mañana, que Luis Blanco sigue siendo Rockmaster y que David Vega desde Barcelona se apea del concurso. Mañana volvemos a jugar. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9:30 de la mañana en este miércoles 10 de junio. Verás, en estos tiempos en los que necesitamos oxígeno, impulso, moral, alegría, en estos tiempos hay muchos músicos que han hecho vídeos y que han hecho temas, haciendo versiones o temas propios, que nos hagan tirar para adelante. En cambio, quien tengo en el programa lo ha hecho, también ha hecho tema para tirar para adelante y para darnos oxígeno en estos tiempos. Pero no lo ha hecho coral, como se dice ahora. Lo ha hecho como su viejo Cadillac, en solitario. ¡Buenos días, loco! ¡Buenos días! Buenos días, pirata. Buenos días a la banda. Oye, qué bien suena por la mañana. Por la mañana. Es que cuando hacemos el programa nosotros, por la mañana. Oye, claro, por eso digo que bien suena. ¿Qué te ha empujado a hacer este tema que vamos a estrenar ahora mismo y que se llama Sonríe? ¿Qué te ha empujado, loco? Bueno, es un tema que quedó a medio hacer durante la sesión de la grabación de nuestro último disco, el último clásico, sí. y que se quedó ahí durante estos meses, pues ha ido madurando aquello. ¿Qué hacemos con esta canción? ¿Cómo le damos la vuelta? No nos acaba de convencer. Y hemos ido trabajando primero pues con Sabino Méndez, después con mi productor Jordi Solé y con realmente pues ha transformado la canción, que ha sido Josu García, que es mi mano derecha, y en estos meses le hemos ido dando una vuelta, otra vuelta, y como hemos tenido tanto tiempo, al final hemos dado con la versión que queríamos, y de hecho es lo que vais a escuchar en unos momentos. Es la que vamos a estrenar ahora mismo. Sonríe, grito de guerra del loco en estos tiempos de confinamiento. Gracias, loco, por el tema. Un abrazo. Por el tema y por el madrugón. Un abrazo gordo. Y alto, y alto. Me subo una silla para dártelo. Sonríe, el tema del loco que estrena Rock FM en estos tiempos en los que la vida parece que va de otra manera. Y vas a llorar de emoción, pues tristeza lo que no te deja hablar. Te puedo ofrecer nada que consuele tu dolor. En Rock FM, El Pirata y su banda.